Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde vamos a explorar la historia de las grandes figuras que han dejado huella en el mundo de la gimnasia artística. Hoy nos vamos a adentrar en la vida y el legado de Elena Shushunova. He visto algún vídeo de ella que me ha fascinado y por eso me puse a investigar más su vida. Es una gimnasta legendaria que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y redefinió el deporte con su fuerza, elegancia y valentía. Vamos a descubrir cómo esta atleta soviética marcó una era, enfrentando una de las competiciones más cerradas de la historia olímpica y cómo su estilo sigue inspirando a las nuevas generaciones. Y acompáñame en este emocionante recorrido por su vida y su impacto eterno en la gimnasia artística. Elena Shushunova fue una de las grandes estrellas de la gimnasia artística soviética. Especialmente fue conocida por su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, porque ganó la medalla de oro en la competición general individual, all around, y por equipos. Nació el 23 de mayo de 1969 en Leningrado. Era entonces la Unión Soviética, ahora es San Petersburgo, en Rusia, y empezó a practicar gimnasia desde muy joven. Shushunova era famosa por su estilo atlético y su habilidad para combinar fuerza y elegancia en sus rutinas. Su capacidad para realizar ejercicios de alto riesgo con una técnica impecable la convirtió en una de las gimnastas más respetadas de su tiempo. Su actuación en los Juegos Olímpicos de 1988 es particularmente recordada porque superó a otras grandes de la gimnasia como la rumana Daniela Silivas, en una de las competencias más cerradas de la historia olímpica. Además de su éxito olímpico, Shushunova tuvo una exitosa carrera en campeonatos mundiales y europeos, donde acumuló varios títulos y medallas. Lamentablemente falleció en 2018 a la edad de 49 años. Su legado de todas formas perdura en el deporte y su estilo y técnica siguen siendo inspiración para nuevas generaciones de gimnastas. Elena Shushunova falleció el 16 de agosto del 2018 a la edad de 49 años debido a complicaciones relacionadas con una neumonía severa. Aunque recibió tratamiento, su condición empeoró rápidamente y esto finalmente le costó la vida. Su fallecimiento fue un golpe para el mundo de la gimnasia artística y especialmente para la comunidad deportiva rusa, donde era muy querida y respetada. Su legado y contribuciones al deporte han quedado como una inspiración para futuras generaciones y es recordada como una de las mejores gimnastas de su época. Os dejo en las notas del programa de este artículo algunos vídeos de esta gimnasta para que podáis vosotros también disfrutar y admirar su estilo y habilidad en esas rutinas de gimnasia artística tan maravillosas que realiza. Y yo, sin más, me despido hasta el programa que viene. Os espero y os recuerdo que tenéis una tienda especializada en material de gimnasia artística en artisticaparapadres.com. Hasta el próximo programa.